que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero y aún no me lo diste. Que sí, que no, que nunca te decides. Que sabes que no quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quieres y aún no se lo diste. ¡Opa! Sí, sí. Escúchame, mi amor. Que no.